Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura. Tú me dices 10, pero yo te digo no. ¿Por qué? Vamos de rodillas a preguntarle a mi Señor si esta relación es válida y segura, para que en el mañana no sea de amargura. Señor, si esta relación...